Yo soy la más linda del río Pan, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas, bienvenidos todos a la Villa del Amor. Voy a empezar primero por alguien que extrañábamos mucho y que nos hacía falta, porque el amor se hace de uno, no, se hace de dos o más y somos tres. Bienvenida de vuelta aquí, Susy Q, Cintia Castoriano. Ay, pero no se aplaude en radio. Pero muchas buenas noches. Muchas buenas noches. Ya la levantaron con eso. Me copió Cristina, me dijeron. Sí. Dijo sí. Muchas buenas tardes. Sí, le mandamos un beso. Compañera, un honor. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo todo? Ahora bien, estamos completas. Como que me habían sacado, no le digo el culo porque yo sabía que sin eso no. Pero un brazo. Te quiero, ya estamos acá. Ya estamos completo. Acá. Una felicidad. Estar de vuelta, unas bienvenida. Ganas. Muchas gracias. Y el team se completa absolutamente de este lado con el señor Matías Veleda. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Muy contento de empezar nuevamente este Villa Cariño con Susana ya completando. Sí. Cintia Castoriano completando el equipo. Eso nos pone muy contentos. Volvió de un país que, bueno, las cosas... Dicen que funcionan bien. No pero están tan bien como parece. No están, fui a eso, corroborar. Sí, yo quiero hablar un poco. Sí, sí, sí. Fui a corroborar. No, no es verdad. Hay algunas cosas bien, pero no tenemos nada que envidiar. Pero se enamora la gente también ahí en medio de las hamburguesas y el consumo. Yo creo que es más difícil, ¿eh? Es más difícil. Es más difícil el diálogo, la gente está muy con la pantallita. Claro, adelante. Te agachás a levantar un bacon, te chocas la cabeza y por ahí te enamorás. Sí, sí no, te diste además un iPad contra la cabeza. Claro, y lo que sí podemos corroborar desde que el momento que volvió es que te ha venido con un estilo neoyorquino. Yo voy a sostener este estilo hasta que pase un mes sin coger. Cuando corrobore sí que no me levanto ni a la mañana, vuelvo a ser quien era antes. Mientras tanto, te banco las zapatillas un color con de labio que así se usa y unos labios muy estridentes. Sí. Yo vine con lo último. Y algo polémico que trajo Susana de los Estados Unidos es esto, chicas, que se los recomiendo. Que no es a la altura del soquete, sino es a la altura de la canilla, soquete con volado. Sí. Zapatilla y arriba lo que quieras, cualquier cosa va cualquier bien. Cosa. La nueva tendencia es absolutamente elegancia de los tobillos hacia la cabeza y abajo zapatillas, chicas. Chanel y Prada lo hacen así, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Bueno, en eso está Susana, yo con eso doy una portera con problemas mentales. Sí. Pero bueno, decíamos que de este lado somos nosotros, somos del nosotros otro lado Ezequiel Carballo. Se lo acaba de decir. Julián Carballo, lo cargo porque para mí tiene total cara de Ezequiel, pero es Julián y Leo Fernández conduciendo, sí, produciendo y coordinando. Y aquí sí estamos, nuestra cortina como siempre de Jimmy Chaplin, Jimena López Chaplin, la Chaplin. Bueno, sí, adiós, y nos vamos, nos despedimos. Y María siempre Esquiaga, nuestra hermosa cortina. Estos somos nosotros. Y el tema de hoy, se los vamos a contar porque nos quedó tanto la semana pasada y es un tema que tiene tanto para roer que hoy seguimos con esto. Sí, la semana pasada hablamos de los prejuicios sobre el otro, que son gratis, son re lindos, son legales, no engordan y está buenísimo ser prejuicioso. Yo lo hago mucho en los transportes públicos, ¿no? Sí. Nos odiamos, odio a la humanidad, voy odiando, prejuiciando, pero no da. Todos tenemos un par. La semana pasada hicimos el pro de prejuicios, todos fuimos tachando, pero hay preconceptos que te detienen, que te conflictúan y que intentan anularte lo que te pasa en el cuerpo, en la química, con ese otro que te hace sentir algo, aunque quizás no sea el ideal, por esa característica que decís. ¿Y esos prejuicios de dónde vienen? Bueno, lo hablamos la semana pasada con Laura Santillán, antropóloga que nos avivó y nos enfrentó al hecho de que esas ideas no son tan nuestras. Vienen de otro lado, se nos imponen. Pero las más terribles descubrimos que ni siquiera, aunque puedan convertirte en un ser horrendo, no son las que tenemos sobre los demás, sino las que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que merecemos, sobre lo que pensamos del amor. Y con esas nos vamos a meter hoy. La capa absoluta brownie del pensamiento. De la línea de prejuicio del pensamiento. Sí. Y sí, lo que medio te construye. Así que vamos a dar las vías de comunicación para que puedan ir contándonos sobre esto, mandando su consultorio, amándonos, va. Bueno, las vías de comunicación entonces, todo lo que es la rama cibernética, te voy a contar que en Facebook, por ejemplo, tenemos una cuenta que es www.facebook.com/villacariño. En Twitter nuestra cuenta @villacariño. También podés llamar y dejar un mensaje en el contestador telefónico que te atiende acá en la Radio Nacional con un mensaje tan lindo y tan hermoso que no te lo podés perder. 4999-0937, 4999-0937. Y si querés llamar y si te animás y sos uno de esos karatecas del amor que se animan a todo y querés salir al aire instantáneamente, te atendemos nosotros acá en directo, llamás al 52-78-91-37, 52-78-91-37, llamás, salís directo y está chequeado. Y también toda la información de los programas anteriores, décadas de programas, décadas, otras cosas, programas, con temas y todo lo que estaba buscando, eso lo vas a encontrar, ¿dónde? En villacariño.tumblr.com. Entrás ahí, tenés toda la información de este programa que viene siendo un éxito de hace, pero, y una pila de años. Lo podés buscar por tu problema. Decís, hoy estoy más codependiente, te vas a tratar la codependencia. Exacto. Hoy no puedo cortar con mi ex. Hoy no la pongo. Bueno, está todo ahí. El consultorio sentimental está funcionando muy bien. Nos escribe gente toda la semana. Animate, porque estaría funcionando. Estamos muy contentos. Siempre teníamos miedo de llegar a los recursos televisivos que son inventar. Sí, pero ¿no? Llamar extras que digan que son un hermano perdido o ese tipo de cosas, pero no. Todavía por no nos suerte estaría pasando. ¿Sabes sí que le voy a comentar una cosa antes dígalo de que voy a interrumpir nuevamente? Dígalo, eso es una herramienta muy maravillosa. Sí, porque sí, todavía no dígalo te la incorporé, sí, pero está funcionando y muy bien. Sí. Metimos nuevamente en este programa una herramienta que ya está utilizando otrora la Radio Nacional. Sí. El WhatsApp, chicos. Pero no qué sé maravilla. Si ese iconito verde que tenés en el celular no tenés para nada. Te metés, ingresás el teléfono 15-3513-8826. Me siento Sara Jiménez. 15-3513-8826. Ese es el WhatsApp de Villa Cariño. Ingresás una foto hermosa, que yo dejás un mensaje y salís al aire. Porque el WhatsApp funciona más que cualquier otra red. Muchísimas gracias. Villa Cariño no te clava el visto. Tenemos para oyentes. Para nada, las dos rayitas son que estás. Sí. Que estamos. Tenemos oyentes del otro lado. Laura Micaela Pérez dice: priorizando Villa Cariño, llegué y prendí la laptop. La comida se guarda después. A sentirse importante, chicos. Terapia time. Bienvenida. También le damos la bienvenida a Hernán Javier Gallar, a Agus Ramallo, el Niño Rodríguez, Nelson Vilches, Ana Moiré, Anto Arenas, Flor Col. Bienvenidos a todos. Pila estamos de aquí gente de nuevo. Y hoy, ya te lo vamos vendiendo, tenemos una amorpedia de lujo. Hoy el amorpedia, ¿saben quién lo hace? Marta Minujín. Nada más. Hasta la 1:30, Villa Cariño. Arranca Villa Cariño acá por Nacional Rock. Hasta la 1:30 suena T-Rex haciendo Solid Gold Easy Action. Hey! Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Nacional. Nacional Rock. FM 93.7. NacionalRock.com. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Mirá y escuchá a Huauchos grabando en los estudios de Nacional Rock. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Busca online Huauchos. Mirá la grabación completa y descarga las canciones en Sesiones 93.7. Encontrá todo el material en nacionalrock.com. En Sesiones 93.7. nacionalrock.com. Nunca lo sabrá. Diego Mancusi vino con un dato que yo todavía no la puedo creer. ¿Ubican la canción Lady in Red? Lentazo. La respuesta a todas tus preguntas. El autor, o intérprete, no sé si se la escribió también, es Chris de Burr. Maitena Oitis, Diego Mancusi. Me la sé de memoria. ¿Cuántos rechazos? ¿Cuántos rechazos recordados en este momento? Diego, vieja de puta. Lunes a viernes. Yo tengo micrófono y vos no. Y seguro tenés tres pibes. 9 a 11 de la noche. No podés dormir, yo estoy acá. Descárgate, descárgate. Bueno, este chabón, Chris de Burr, es argentino. Como el Diego. Nació en Venado Tuerto. Esto es una revelación. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano. ¿Amor o nada? Me encanta este telo barra Watts de sí. Los 70, ¿no? Como amor con un cat suite de plush. Lindo. Sí. Bien. Pero qué vieja. Qué vieja que soy, cat suite de plush. Se me cayó body. Una sota. Bien, seguimos con nuestro tema. Estoy muy ansiosa porque quiero que venga el momento con Marta. Sí, sí, estamos. Pero mientras seguimos con esto de, bueno, ¿qué es un prejuicio? Vamos a desmenuzar esta porquería que nos habita, ¿no? Prejuicio, acá me pongo palabra derivada del latín, que significa juzgar de antemano. Juzgar es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa o persona, que a veces son lo mismo, de forma anticipada, es decir, antes de haber tenido una experiencia directa o real con ellas. Ya hicimos el PRO de la semana pasada, de todos los que se pueden tener. Sí. Y esta es una de las causas más frecuentes que originan conflictos en cualquier ámbito, social, religioso, político, pero en las relaciones de pareja son dramáticas. Hay muchas maneras en las cuales se forman los prejuicios, muchas veces es solo un rumor, muchas veces esto que hablamos la semana pasada con la antropóloga, que es toda una estructura que apunta a que los tenga, y terminamos creyéndolo sin conocer a las personas. A veces salen de tomar información de nuestro grupo o entorno familiar o social, que siempre te dijeron, ojo con tal cosa, que no sé qué. A veces al pertenecer a un grupo social, a un partido político, una profesión o una religión, se tienen sobre otros. Cuando tenemos una experiencia particular, generalizamos para siempre a esas personas o esas experiencias similares como un mecanismo de defensa, y ahí hay un kit de la cuestión. Si tenemos el prejuicio con personas del grupo X e identificamos ciertas características en ellos, podemos tratar a todo el mundo que comparta su forma de pensar o de ser o de tener o de lo que sea de una forma similar. Sí, además, ya el prejuicio en realidad por su naturaleza ilógica puede ser muy destructivo porque en realidad de alguna manera oculta y también legitima, ¿sí?, una idea fija. Por lo general, de origen inconsciente, ¿sí?, que se niega en realidad a ser examinada o contrastada con la realidad. ¿Sí? Esto dificulta el reconocimiento y las posibilidades de cambio. ¿Estamos? Todos somos prejuiciosos, eso está clarísimo. Todos tenemos algún prejuicio ahí dando vueltas, una cosita. Pero en el sentido de que nuestro pensamiento, en realidad, de alguna manera, como para decirlo de alguna manera, para ahorrar tiempo y energía, ¿sí?, guarda en la memoria el recuerdo de experiencias pasadas, ¿sí?, ya sean las experiencias individuales como también las experiencias culturales. Y eso permite una identificación que es casi, digamos, inmediata de las vivencias del presente, ¿sí? Muchas a veces eso puede ser acertado, pero muchas otras veces está distorsionado. Total. En realidad la verdadera gravedad del prejuicio comienza cuando no existe la posibilidad de rectificar ese pensamiento que te anticipaste. O sea, cuando confrontas con los datos de la realidad, corroboras que no y es así, igual seguís pensando lo mismo. Lo lamentable es que estas perspectivas que nos impiden ver a las personas tal como son y que distorsionan cognitivamente lo que pensamos de ella, provienen de nuestros prejuicios y nos impiden reconocer todas las riquezas o las capacidades que puede tener una persona por el simple hecho de estar pensando que son como nosotros pensamos y no como lo son en realidad. Esta tendencia al prejuicio no es fácil de modificar por un acto de voluntad o de modo individual. Generalmente, las personas que son prejuiciosas, ya dijimos antes, todos somos un poco, estamos hablando de aquellas personas que viven prejuzgando, en general se encierran en sí mismas en un entorno que acepte sus prejuicios con otra gente prejuiciosa. Bien, en la medida en que se produzcan conflictos, o sea, que nos perturben, que haga que te relaciones mal con gente, que ya alguien te caiga mal de entrada por este tipo de cosas, la mejor forma de lograr un cambio y una flexibilización en el modo de pensar es... suena fácil, pero puede ser muy difícil. Es incluirse en una vida social más amplia y variada. Es ir hacia eso que da temor. Qué sé yo, de a poco ir charlando con gente que piensa distinto. Por ahí, ok, votó a tal, pero puede ser un copado. Claro. Está bien, si es del Ku Klux Klan o es skinhead, no. Por ahí, me parece que no va a ser un copado. Pero en otro tipo de cosas que son un poco más del carácter, que no van a interferir en cómo es una persona, se puede ser flexible. Y desde el punto de vista terapéutico, que... intentamos, si bien no lo somos, ir más hacia eso, hacia lo que de a poco vaya cambiándote, que a bajarte una línea. Las experiencias más apropiadas, por ejemplo, son o terapia de pareja, si ya estás con esa persona y empezaste, pero después cuando se va ese velo del enamoramiento empieza a frenarte todo eso que pensás, o también terapia grupal. Y el lanzarse también, si todavía no te animaste, hacia ese otro que casi de manera animal te atrae, y esas ideas que no son tuyas, dejarlas. Son hijas muchas veces de un sistema capitalista, consumista, exitista, patriarcal y anticorazones. Así que déjalas, porque eso que fue puesto en vos quizás no sos vos, quizás no es lo que elegís. ¿Qué está diciendo el pueblo, Susi? Te aclara Hernán Javier Gallar que es un tema de Mau Mau. El de telo romántico. Este tema se llama Shake per un divorcio. Es un tema italiano. Suena muy Mau Mau, es verdad. Okay. Le mandamos un beso a Luchi y a Nina que nos están escuchando del otro lado. Anto Arenas dice, la amorpedia de hoy es un antes y un después en la radio del país. ¿Qué digo del país? Del universo. Villa Cariño. Pero de todo. Hoy con equipo completo y con Marta Minujín de invitada, esto va a estar bueno, dice Guillermo Vicio, así va a ser. Hay mucha gente bancando mis soquetes con voladitos. Y es moda, es moda. Y si tuviesen la posibilidad de ver esos tobillitos. Ya lo claro, voy. Porque el tobillo maceta no da. No, si tenés tobillo maceta, ponete la Le figura. Mandamos un beso a las tobillo maceta, porque es un azar, ¿no? Convengamos a la ex de alguien que quiero mucho. No. Pero el tobillo maceta es un azar, ¿viste? Hay cosas por las que no se puede juzgar a la gente. No. Uno no hace nada y tenés un tobillo maceta. No, y además sería buenísimo porque estamos hablando justo de prejuicios, ¿sí? Y estamos haciendo un prejuicio ya sobre la gente con tobillo maceta. Un beso pues, a la gente con gente muy buena. Porque aparte esa gente también te sirve de apoyo. De las plantas. Acá Ana Moiré plantea una cuestión interesante en la que me siento muy identificada. Dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando una vez... De una vez el prejuicio se termina confirmando con los comportamientos concretos del sujeto prejuzgado? Es decir, ¿sos bruja? Cuando bueno, decís, yo esto es no me cae bien, no me cae bien. Pero no una cosa bien. Es la intuición, vamos a hablar de eso en algún momento, una cosa es la intuición, claro. Pero está basada en tu brujismo o en tu sexto sentido, sí. O en que hay características más humanas que no sé, siempre estuvo de novio, no, entonces no va a querer engancharse a todas ahora. Claro. O está recién separado, no sirve para nada. O es católico, en realidad tal cosa. O es artista, tal cosa. Bla, no sé, tiene hijos, entonces no va a querer tener conmigo. No sé, esos que vienen por una característica del otro, ¿entendés? Claro, y que además estamos hablando de los prejuicios que, justamente, que no te permiten que esa persona directamente ingrese. Sí, y sobre todo esto que yo decía antes, que era, bueno, cuando corroboras que no es así, la persona que no es totalmente prejuiciosa tiene la flexibilidad de decir, bueno, ok, no es como lo pensaba. Entonces claro. Eso te vuelve un poco más flexible y más copado. ¿Alguien más ahí en las redes? No. Bueno, sí, un montón de gente, pero van y vienen. Creo que lo importante... Bueno, porque ya que estamos, voy a colar ahí, voy a repetir en Twitter nuestra cuenta, @villacariño, esta gente que estábamos leyendo recién. Por ejemplo, se comunicó ahí, escribió ahí, y vos también podés hacerlo. Pero, y te leo en vivo. Claro, @villacariño. Si no, por Facebook, www.facebook.com. Y si no, llamás al 499.facebook.com/villacariño, ¿no es cierto? Porque facebook.com entras a cualquiera. 499-0937 para dejar un mensaje en el contestador telefónico y 52-78-91-37 para salir y llamar y salir directamente. Bueno, vamos a escuchar una alta canción y después el himno, como debe ser. Sí. Suena Viva Elástico haciendo Imágenes de Amor. Cariño. Thank you.

sobre el amor en sí mismo. Sobre esa cosa que le pusimos amor, que a veces falta vocabulario, y las relaciones y la base de todo. La capa brownie de todos nuestros pensamientos son los que tenemos sobre nosotros mismos. Esto no es tan New Age como te está sonando, está comprobado. Lo que creemos, nuestras máximas, crean nuestra realidad y tenemos esto, este programa de hoy posta. Esto en serio lo hicimos con mucho amor y conciencia de lo que queríamos decirte. Acá está como concentrado un caldito de lo que probablemente esté interfiriendo. Esta es la lista de los males que están actuando ahí abajo. Bien, los peores, probablemente si pensás lo que voy a decir, no estés escuchando Villa Cariño o nos odies directamente por hacerlo, pero son: el amor no existe o nunca voy a conocer el amor. El amor no es para mí, no me interesa. Cualquiera de estas versiones remiten a lo mismo y no importa cómo conjugues la oración, lo que estás queriendo decir es que descrees. A ver, para mí está todo bien que no compartas el concepto de amor rosa y hollywoodense, te felicito, para mí tampoco no es así. Tiene dificultades y no todo termina bien, pero está comprobado que el amor existe. Hay pruebas por todas partes, esto sucede, le pasa a gente de todo tipo, de todo color, de toda nacionalidad, en todas partes del mundo, y no requiere mucho más que estar disponible y principalmente creer que existe. O sea, si no crees, no te va a pasar. No. Si no te interesa, te advertimos que está buenísimo y que te vendría muy bien el estado al que te lleva una buena relación amorosa. Te potencia y te despierta la mejor versión de vos mismo y te hace hacer mejor las cosas que te interesan. Sí. Quizás no te intereses porque ya estuviste enamorado, ya fuiste feliz y probablemente la pasaste pésimo cuando se terminó, o te lastimaron o saliste perjudicado de alguna situación. Pero si vivís anclado en eso que te pasó, no volvés a confirmar que tu realidad puede ser otra y que lo que atraigas puede estar mejor. O sea, seguís confirmando que el amor no es para vos. Y la pregunta es, ¿de verdad querés eso? ¿De verdad querés quedarte solo, sola y pensar que no es para vos? Yo pienso que esto de creer y poder ver cuando aparece es medio que si no crees, por ejemplo, en la Virgen, no se te va a aparecer en una chuleta de cerdo la Virgen de Luján. No la vas a ver, vas a decir, ay, mira cuánta grasa que trajo este bife. En el ano de un perro. En el ano de un perro, como había aparecido el año pasado Jesús, ¿no? Sí, el niño Dog era de Van Strauch. Bueno, otro de los males sí que son tus propias ideas sobre cuán bueno estás, cuán fuerte te pones, cuán atractivo sos para el amor. La pierna maceta, y sí. El tobillo maceta, etcétera, etcétera. Bueno, pero quizás, ¿sí? Lo más seguro es que por ahí no vas a ganar un concurso de modelos, no vas a ser Miss Argentina 2014. A mí me hubiese encantado, pero ya con no tener pelo se me complica. Y no te podés anotar quizás en Anana Ferreira Models. Elena, ¿no? Me hizo acordar. Ah, un chiste interno, qué bueno. Pero lo que sí te vamos a jurar es que ese tipo de cosas, que no ganes, que no sacas Miss Argentina, que no ganes un concurso de modelaje, eso al amor le importa un bledo. Mirá cómo te lo digo, no le importa nada. Porque en realidad no hablamos de cuán apetecible seas para que te levanten más de 6 personas en un boliche en Palermo a las 3 de la mañana, ¿sí? Sino de alguien que realmente vea quién sos y que además quiera conocerte y por consiguiente amarte, ¿sí? Bueno, esto para que tengan en cuenta por si no lo sabían. Es amada hoy en día incluso gente con tipos de cuerpos distintos, sí, con alturas distintas, con características consideradas muchas veces como defectos físicos, con discapacidades, con edades distintas, con looks distintos, con estilos distintos, ¿sí? Todos somos sujetos posibles de ser amados y somos nosotros sujetos posibles de amar, ¿sí? Hay algo, digamos, humano que es intocable y que además trasciende esas cuestiones, ¿sí? Que bien no sabemos qué es eso que trasciende, pero hay gente en todo el mundo que para vos es horrible muchas veces, porque lo decís, esa persona es horrible, o quién puede fumarse a esta persona y debería vivir en un pozo. Hay gente que uno dice, sí, todo. No sé por qué me miraste, Matías, cuando dijiste no sé dónde fumarse a la persona. Hay gente que piensa en de absoluto. Otra que hay gente horrible que debería vivir en un pozo. Sí, que decís, escondete. Pero siempre hay un pozo para una persona horrible. Sí, claro. Y siempre hay alguien dentro del pozo que puede amar a esa persona horrible. Y siempre hay alguien. Bueno, y esas personas que están en el pozo para vos es amada, ¿sí? Y ama a otro a quien seguramente considera hermoso. Nos ¿sí? están diciendo por una cucaracha vino y nos dijo: un, dos, tres, que alguien ame a Michetti. Que alguien ame a Michetti. Claro, o sea, hay gente para todo. Bueno, hay alguien que está amando a Michetti, Michetti está amando a alguien. Bueno, no digo nada, porque... O sea, Eva Braun, nada más te digo. Bueno, Michetti. Porque... ¿Y por qué pasa eso además? Por esas cosas que vos decís, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque seguramente sus maneras mutuas, ¿sí?, de darse amor, van a ser seguramente hermosas para ese otro. Eso es lo hermoso del eso otro. Es lo ¿cómo más te lindo ama? Del amor. Sí. Ahora, si a cualquiera que te hable, te mire, ¿sí? Porque también está esto, que intente algo con vos, solo lo vas a valorar por cómo se ve, ¿sí? Por su look. Por cuán bueno pensarían tus amigos o amigas que está. Eso pasa muchísimo. Eso pasa también. Mucho. Lo de si... Me encanta, pero mis amigas lo van a defenestrar. Van sí a decir ese coso. Sí, o por ahí no me lo fumo ni un poco, pero está tan bueno que seguramente esto me suma puntos. Eso en el juego de la vida. Claro, pero bueno, ya saben que la juventud es un mal que se cura con los años y la belleza también es algo muy efímero. Sí, y bueno, si estás pensando esto o estás concentrado en este tipo de cosas, seguramente vas a estar medio al horno, ¿sí? Te vas a estar perdiendo la lección número uno del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Sí. Nunca pensé que le iba a decir esto a una no, vez. No, No. Bueno, hay algo más de lo que se ve, ¿sí? Seguramente. Y ojalá aprendamos y aprendas a mirar y no te pierdas a nadie más, digamos, por esa cáscara que estás mirando, por ese look, por esa cosita ahí que no te gusta, o porque creer que no hay nada bello o atractivo en vos, también eso que hablábamos al principio. Potencia eso, ¿sí? Y construí tu autoestima por sobre todas las cosas, por todo eso que sí sos, en vez de estar concentrado en lo que no sos. Eso que seguramente con el tiempo no va a caducar. Otro mal, que quizás espero que no lo tengas, que hayas tachado poco de estos males, es... yo ya conocí el amor. Yo ya estuve enamorado. A mí el amor, para mí el amor, aparece una sola vez en la vida. Bueno, mi amor, con estas ideas tan estrictas y firmes, seguro que vas a lograr que sea así. Y no va a aparecer. Por ahí te enamoraste a los 15, a los 20, tenés 25. Y si yo ya estuve con Pedro y él fue. No, sí, él fue el amor de mi vida. Ya todo lo demás... Bueno, probablemente si pensás esto no lo vas a ver o vas a repetir la elección inconsciente de personas que no vayan con vos o que sean psicópatas o vínculos que solo te lastimen y prueben esta teoría de que solo va a ser un momento pasajero, pero amor no. Eso es algo que en tu vida ya pasó. También hay pruebas, y esto hay pruebas, de que mientras uno está vivo puede pasarle casi todo. Que no controlás todo. Y es una teoría cursi en el peor de los sentidos, esto de que el amor en la vida es uno solo. Seguro que ese amor, ok, fue único. Que ni siquiera vos sos uno solo toda tu vida, ¿no? Y esta o este que sos ahora puede conocer, amar y amar a alguien aquí y ahora, esta persona que sos hoy. A menos que te dé mucho miedo, ojo, y que en realidad lo que esté pasando es que quieras quedarte solo en tu castillo con murciélagos, escuchando ópera barroca en bata y pantuflas viejas con garra de tigre y llorando mientras te tomás una sopa instantánea vencida vieja con tu gato viejo también. Ok, si pensás esto, seguí así que vas bien. No te aparece ni en pedo. Nada, seguí en tu casa en bata tomando sopa. Sí. Al principio lo nombramos como uno de los peores prejuicios que se pueden tener, casi como si te dijera de la revista de los 50, de una Cosmo de los 50 viejísima, que es todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. A ver, pensemos horrendo esto juntos. Horrendo. ¿Iguales a quién, mi amor? ¿A esa persona que te hizo mierda el año pasado? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tus últimos 3 ex? A tus últimas conquistas sexuales que salieron todas del mismo boliche, del mismo hora al que va la misma gente. O sea, ¿a quién? ¿Con quién estás comparando? A menos que seas zoofílico y puedas tener relaciones con distintas especies, varones y mujeres es la única opción que te queda y todas sus variables. No somos todos iguales y eso sería muy simple y sabemos que el amor no es simple. El amor no es simple y escúchate esto, atenti a esta cosa. La teoría del piojo. ¿Sí? Se aplica a este prejuicio que te la repito. Sí, por un favor. Un piojo, mala suerte. 2, casualidad. 3, sos un piojoso. Bien, tenés ese refrán en la cabeza y pensá en esto. Si más de 3 veces te pasó lo mismo, ¿a qué nos referimos? Si solo cambia la cara, ¿sí? Pero hay una cosita ahí en ese modelo de vínculo, en esa manera en la que suceden los hechos que te hacen sufrir, que son el mismo, ¿sí? Esa cosita que decís, pero esto ya me pasó. Esto está hablando de vos. Y lo que está diciendo es que estás repitiendo. Sí, estás haciendo tres veces de quinto grado. Exacto. Es tu trabajo, ¿sí? Descubrir qué, o sea, qué cosa estás repitiendo. Si tu modelo de crianza, ¿sí? Alguna relación que te marcó o simplemente no parás de querer confirmar que no te mereces ni un poquito de amor. Esto cuesta mucho entenderlo, ¿eh? La gente, a muchos, a mí me incluyo, sí, cuesta creer que uno se merece eso. Sí, sí. Y que, generalmente uno se sorprende cuando eso pasa. Sí, y pasa mucho eso, sí, o sea, esto de repetir. Para entender que te lo mereces, tenés que tener mucho aprecio por vos mismo. Y eso entonces, hay que trabajar y hay que construirlo y cuesta trabajo. Sí, sí, y tenés que estar digamos, pendiente a eso, a creer, a la idea esta de creer que nadie puede quererte a vos, ¿sí? O que naciste para sufrir, que eso es un bajonazo, bien para joba, y que la vida literalmente es una mierda. Y esto, con lo doloroso que es cuando uno piensa estas cosas, la pasás mal, crees que no te mereces el amor, que nunca va a pasar y que la vida es una mierda. Y aunque suene descabellado, todo esto es más fácil de vivir, porque ya sabés cómo es. Porque vos ya sabés cómo es pasarla mal y sufrir. Y ahí no hay riesgo. Espero que estén escuchando bien esto. En eso que te causa tanto dolor, que quizás hoy mismo estés escuchándonos pasándola mal desde ahí. Aunque duele como la ahí no hay riesgo, querido, querida, porque no hay nada que lo interpele, porque sos vos el que arma esa escena y el que sabe cómo sufrir, la canción que te pones, el chocolate que te compras, cómo es sufrir. Porque no hay que mirarse demasiado, te podés solo quejar o ir a terapia y no hay mucho para cambiar. Sin embargo, estar con un otro implicaría un trabajo diario, ya hay un otro, no es solo tu realidad y eso la verdad es que es más difícil. Estar con un otro. Y eso es más difícil que sufrir en tu escenario creado para eso. Frente a todo esto, a algunos de estos males que podías tener, tenemos malas y fabulosas noticias para vos. El amor existe. Alguien puede amarte y vos podés amar a alguien. Vos, así, con todas esas características que no te gusten o que lo que sea, vos podés amar y ser amado. Podés ser feliz en el amor. Y aún así tendrías mucho que hacer, no estaría todo listo, mi amor, mucho que resolver, tu camino seguiría ahí esperando que lo desandes, tendrías que ocuparte de todo lo mismo, no estaría nada completo, tu destino personal seguiría siendo el mismo, que es desarrollarte y ser feliz, más o menos, ponele que eso. Sí. Bien. ¿Alguna vía de comunicación? Tíreme, Matías. Le digo en Twitter, @ Villa Cariño, nuestra cuenta, y en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño. Voy a repetir nuevamente el teléfono de nuestra vía de comunicación por WhatsApp, que es el 15-3513-8826. 15-3513-8826. En el próximo bloque llega el consultorio sentimental con Inés Tornavene. Nos llegó un mail de un chico que andaba sufriendo por otro y por no saber qué hacer. Quizás te suene porque es algo que a todos nos pasó, no importa quién y cómo seas. Estás en Villa Cariño, estás en Nacional Rock, suena el otro yo, Alma Gemela. Cada corazón rebelde tiene una misión en este mundo para cambiar las cosas. La ciudad se transforma. Nacional Rock 93.7. NacionalRock.com. Hola, jovencitos y viejitos. Yo soy Bruno. Mi nombre es Patricio, somos de Banda Turista. Si nos están escuchando en Nacional Rock 93.7, a todos aquellos que el rock despierta algo en ellos, que escuchen esta radio. Sigan en Nacional Rock. La potencia de lo nuevo. Nosotros somos Banda de Turistas. Nacional Rock. Mucho rock para todos. Sucio Pop. Si no podés reprimir la sonrisa, es pop. El gran ciclo que hay del pop, la cultura pop y las canciones pop en castellano acá en Nacional Rock. Exactamente. Por suerte, arrancó Sucio Pop y se empieza a respirar algo de Glade. Cambia. Matías Castañeda. Tomás Balmaceda. Tenemos un programa completísimo, primer programa del otoño, y lo vamos a honrar dejando que caigan las hojas de las cosas viejas y que renazcan las cosas nuevas que ya están por llegar. Qué lindas tus palabras, Tomás. Y estoy como muy... Estoy romántico hoy. Sábados, de 4 a 6 de la tarde. En realidad vengo de un asado que tomé mucho vino y posiblemente Matías de rienda suelta a lo poco que le queda de heterosexualidad después de compartir mute con Sabu y Jessy Cole, que se la de a poquito lo van como carcomiendo. Nacional Rock 93.7. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. Villa Cariño. Llegó el corazón de nuestro programa, que es el consultorio sentimental con nuestra querida Inés Tornavene. Inés es psicóloga, abogada, docente, escritora, conferencista. Los jueves la tienen en mute hablando en una columna sobre vínculo, ese vínculo entre padres e hijos. Hoy aquí la tenemos en línea, como siempre. Hola, Inés. Hola, Bimbo. ¿Cómo estás? Hola, Inés. Bien. Bueno, Cintia, antes te mandamos... Leo. Acá volvió Cintia. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, hoy ya te mandamos el mail para que lo estudiaras así con las palabras que usa el consultante y ahí seguramente hay información, pero la voz del pueblo, Susi, te lo va a leer para que todos los oyentes lo escuchen y nos puedas y le puedas dar una devolución de su caso. Bárbaro. Vamos a dejar afuera los elogios hermosos que nos hace de introducción para no ponernos colorados y vamos a los bifes, como él mismo dice. Dice, luego de unos meses de una relación no muy seria... que fue cagada principalmente por mi histeria, conocí a un chico. Él empezó a hablarme por Facebook y yo no le daba mucha bola. Haciendo un poco de investigación, pregunté a mis amigos más metidos en el ambiente platense a ver qué onda. Uno nunca sabe si es un loquito, un violador, quién sabe qué. La respuesta fue siempre la misma. Cuidado con este chico que tiene bastante mala fama de estar con cualquiera, de no comprometerse, etcétera, etcétera, etcétera. Ciudad chica, pueblo grande, La Plata no es el mejor lugar para estar afuera de los cánones preimpuestos. Pero como yo soy parecido, me dije, ¿por qué no? Y esto me encontró de viaje. Justo con el verano y mi viaje a Chile, se sumó a charlar con él a toda hora. Que esté atento me demostraba su interés por mí. Apenas volví y con una plantada de mi ex de por medio, decidí que lo mejor era meterle fichas a este pibe. Y tuvimos una cita. Por lo pronto, la cita fue bastante rara. Fue en su casa, una cena y quedarse a dormir porque vivo 45 minutos de bondi de su casa que queda en el centro. Y ahí me di cuenta que, por lo pronto, el físico ayudaba mucho a mi decisión. Ya en su casa charlamos, pegamos mucha onda y chapamos. Hasta ahí todo genial, salvo por las interrupciones de su perro. Cuando quise coger con él, al principio se resistía hasta que no quiso. Yo, que a mis cortos 19 años tengo más o menos en claro cómo se maneja todo esto, me descolocó bastante. Para él, le habían roto mucho el corazón y no quería que yo fuese uno cualquiera en su vida. Punto para este chico, pensé. Quiere un novio y yo quiero un novio. Objetivo cumplido. Sí. Pero no. Después de eso, nos vimos un par de veces más, ya en lugares públicos, y era bastante reacio al cariño público, lo cual no me molestó, pero me llamó la atención. Hablamos bastante, pintaba todo para una buena relación bastante linda, él era muy atento y se preocupaba mucho por mí. Es un poco más grande que yo, tiene 25 años. La cuestión empieza acá. A mediados de febrero, sus excusas eran más abundantes. Nos dejamos de ver y nos distanciamos un poco. Tiempo después, intenté hablar con él, por esto, porque yo, bien boludo, había quedado enganchado en su verso del amor. Se hizo el sota un par de veces, intentamos vernos, me dejó plantado y yo ya no aguanté más. Salió de mí el neurótico y le mandé un par de WhatsApps medio intimidatorios. Si hay algo que me molesta es que no me contesten o que me dejen plantado, y él había hecho ambas. Intentó arreglarla diciéndome cosas lindas y que él ahora no me necesitaba, pero cuando esté listo vendría a buscarme. Hoy por hoy nos seguimos escribiendo, sigo sintiendo que me podría llegar a enamorar de él, pero no sé qué hacer para no quedar enganchado y flashear boludeces o sufrir por este amor que tampoco es para tanto. Más o menos es algo así lo que me pasa, los quiero mucho y cualquier cosita que me digan me va a alegrar el corazón, amor o nada, Manu de la Plata. Inés. Bueno, Manu, lo primero que habría que decirles es que el intento por no quedar enganchado no resultó. Evidentemente. Quedó enganchado. Sí. Y la verdad es que me llama la atención como en algunas, o sea, como él menciona que su ex lo dejó plantado, que este chico también, y hay un poco, ¿no?, de una historia que se viene repitiendo entre lo que ya le pasó antes y lo que le pasa ahora con este chico que no termina de engancharse en esa relación. El tema es que las personas cuando nos dicen que no generalmente logran el objetivo de engancharnos. Claro. Es muy difícil y hay que tener un grado de madurez bastante importante aceptar el no de una persona como una decisión de no de seducirnos, sino de decirnos no me interesa estar con vos. Y esto es duro a veces y por lo general las personas solemos engancharnos más con los que no nos dicen que sí de movida que con los que somos así, complican un poco la historia. Entonces, acá lo que nos cuenta Manu es mucha cuestión identificatoria, o sea, se identificó ya de entrada antes de conocerlo con esto de que eran parecidos, el no tener ganas de comprometerse o el no tener ganas de jugarse. Este chico le dijo también que, bueno, que le habían roto muchas veces el corazón y parece que a Manu también. Entonces, hay algo, ¿no?, de lo que se espeja en el otro y de lo que nos devuelve el otro como parte de nuestra propia historia que nos atrapa. Claro. Y parece que a Manu lo atrapó esto. Esta cosa de haberse parecido en el otro, esta cosa narcisista de haberse parecido en el otro, de haberse reflejado en el otro, y esta imposibilidad que le da un tinte muy romántico a la situación. Lo que pasa es que cuando una persona nos dice que no, el no lo tenemos que tomar no como un juego de seducción, sino como un no. En relaciones adultas y en relaciones donde uno proyecta armar una linda historia, que era lo que él tenía en mente, bueno, este chico que parece que quiere un novio y yo también, la mejor forma de desengancharse de esto es tomar la negativa del otro a seguir adelante y en avanzar como eso, como una negativa y como una clara manifestación de por ahora con vos no quiero saber nada, que es doloroso, pero que, bueno, implicará un duelo, en este caso va a ser un duelo tratable, manejable, porque no avanzó mucho la historia de ellos dos, pero siempre tratando de ubicarse en esto, que lo mejor para las relaciones amorosas maduras y para las relaciones amorosas que funcionan es que las personas hablen claro y sin tontos eufemismos y sin tanta treta de por medio, ¿no? El no es no. Y está bien, quizá que el no mantenerse enganchado implique una decisión un poco más fuerte de no seguir participando en este juego de seguimos hablando, nos comunicamos. Si la voluntad de él es tener otro tipo de historia, bueno, que tome lo que le dice este otro chico, que lo acepte, que a veces es la parte más difícil, y que mire para otro lado y empiece a abrir los ojos y se permita una historia distinta con alguna otra persona. Inés, ¿qué es lo que nos hace entender un sí cuando nos dicen un no? ¿No? Como que es algo bastante clásico. Te dicen no y vos te quedás pensando, bueno, en realidad lo que me quiso decir es como, bueno, no sé, lo que te dijo es no. Hay una tendencia como no entenderlo. Y porque a veces se reincide con eso. Te dicen que no y después un día, 2 de la mañana, ¿qué haces? No sé qué, te volvés a ver. Y ahí se confunde todo. Uno, el otro no sé si tanto, pero uno al menos sí. Pero esos son los no como más livianos. Pero hay no rotundo, como yo acuerdo con eso que dice Cintia, que hay no rotundos que se entiende como un sí. Bueno, pero este dijo, cuando esté bien... ¿Y eso no les hace acordar un poco a los chicos, cuando los papás le dicen que no? Sí. Los chicos se encaprichan en que quieren e insisten. Hmm. ¿No les hace acordar un poco a eso cuando nos dicen que no? Y cuando nos dicen claramente, mira, con vos no quiero saber nada, que puede ser con mayor o menor... delicadeza, esta puesta de límite por parte de una persona que no quiere mantener un vínculo amoroso con nosotros. Hay algo en la naturaleza humana que se resiste al no siempre. Muchas veces por un afán de conquista, muchas veces por las ganas de torcer la voluntad del otro, muchas veces por estar más involucrado con lo que uno siente que con lo que el otro le está transmitiendo, muchas veces por omnipotencia, por decir, no, pero él en realidad o ella en realidad no sabe lo que quiere, o no, otras veces por manipulación, pero uno insiste porque además él no mantiene vivísimo el deseo. Es difícil mantener el deseo cuando nos dicen que sí, y hay gente que no le gusta que le digan que sí de movida, hay gente que le gusta que se le hagan difícil. Hay gente que le gusta el juego de decime que no y después yo te tengo que conquistar y se me hace más difícil. Y esto es así, va en la naturaleza un poco humana del juego infantil de quiero esto y lo quiero ya y no me resisto a que me digan que no. Sí. Qué difícil esto. Esto es una de las cosas que más cuesta aprender. A veces hay que darse un par de golpes para aprenderlo. Esperamos que a Manu del otro lado, que además es súper joven, y esto es una oportunidad, ¿no? Si lo aprendes a los 19 años, por ahí no estés como hasta los 30, hemos estado algunos. Te ahorras un montón de quilombos. Inés, ya te mandamos el mail del consultorio de la semana que viene, que ya nos llegó. Y la semana que viene esperamos tu respuesta, como siempre. Das luz a varias cuestiones humanas. Muchas gracias, Inés. No, chicos, por favor, gracias a ustedes y a Manu, bueno, que deje paso a lo que ya fue para empezar lo que está por venir, que uno muchas veces pierde tiempo con historias que no son y se pierde las historias que tiene alrededor dando vueltas. Gracias, Inés. Mucha gente le está sonando del otro lado. Un abrazo, Inés. Un beso grande para ustedes. Hasta el domingo. Bueno, esperamos que nuestro consultante le haya servido y sobre todo que aproveche aprender esto a tiempo. Ese fue el consultorio sentimental con Inés Tornavene y en el próximo bloque llega la entrevista que grabamos en la semana porque a esta hora Marta seguramente ha de dormir. Amorpedia, nuestra enciclopedia donde los cerebros que más nos gustan hablan de amor. Hoy Marta Minujín en Villa Cariño. Quédate ahí en Villa Cariño hasta la 1:30 de la mañana en Nacional Rock. Ahora dicen ya no llores. Las Yegros con Miss Bolivia. Un día te ofrecí amor, sabiendo que fuiste la más preferida. Hoy día pagas tus desprecios, en vano me vas insistiendo. Ya no llores, ya estás perdida. Ya estás perdida. Nacional. Nacional Rock. FM 93.7. NacionalRock.com. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Mirá y escuchá a Huauchos grabando en los estudios de Nacional Rock. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Busca online Huauchos. Mirá la grabación completa y descarga las canciones en Sesiones 93.7. Encontrá todo el material en nacionalrock.com. En Sesiones 93.7. nacionalrock.com. Mútele. Segunda temporada. Hay que hablar del pitulín de un tema que me parece que ya estás en edad de merecer ahorcártelo hasta que te quede rojo. Como un amigo vino un día y implicó con el baile del pimpollo. No, todos a bailar el baile de la paja, la mano en la paronga, sube y baja. Matías Castañeda. Jessica. Sabo. Julián Cartún. Entre los papeles de Sabo yo veo algo que dice instrucciones. Yo le voy a dar una clase a Andy porque esto hay que enseñarlo paso por paso porque después la gente se lastima. Ha hecho más por las puñetas de mi generación la policía de Celú que las páginas por. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. ¿Usted en el Clisma alguna vez lo pescaron? Sí, me hice un tajito. ¿Tajito en dónde se hizo? En el pito. Con la uña. ¿Siempre lo hacen con la misma mano, ustedes? Sí, siempre. Mientras en cualquier momento lo saca. Y lo hace, y se hace una paja en el estudio directamente. Nacional Rock, 93.7. Villa Cariño. Del amor y del rock. No se salva nadie. Menos mal. Bueno, momento de lujo. Esto es un antes y un después para nosotros también, porque a partir de ahora va a haber que mantener que este nivel. Hasta Tinelli y el Maipo no paro. No paro. Morpella es una sección que se estuvo haciendo en nuestro primer año de Villa Cariño, donde pasaron Liniers, Martín Piroyansky, Osvaldo Bazán, Marcelo Panoso, Antonella Costa, Dani Umpi, Diego Ripoll, Erika García, Daniel Molina, Guillo Hernández, entre tantos otros. También el primero de este año lo hizo Miss Bolivia. La idea es que los cerebros luminosos que más nos gustan por una u otra causa eligen un libro, una película y una canción o disco que represente qué es para ellos el amor. Si le tuviéramos que explicar a un extraterrestre que viene a la Tierra, mirá, acá tenemos esto que se llama amor. ¿Qué es? ¿Qué elegirías? Usted puede hacer su amorpedia en su casa, ir pensándoselo como los Inside Actor Studio, que uno contesta al final las preguntas en su casa en bata. Sí. Bueno, hoy tenemos a Marta Minujín, que hablamos de amor, fuimos hablando de obras, de artistas, de cosas, ya lo van a escuchar. Marta es todo absolutamente googleable. Marta ha estado ahí en el arte desde que empezó el arte de vanguardia acá en los 60s en Argentina con el Ditela, con obras increíbles. Es arte conceptual y también plástica lo que hace Marta. Hizo cosas increíbles. La Torre de Pan Dulce, la Torre de Babel de libros, el Partenón de libros, una Venus gigante de queso, por ejemplo, el Carlos Gardel de Fuego. Bueno, el Obelisco de la Pan Dulce fue increíble. Estuvo en la Torre de Babel, esa que estaba de libros, sí, ahí en la plaza. Ahora hizo lo de las Rayuelas, el Lobo Marino en Mar del Plata. Hay un póster que se vende que es el de Warhol, donde están ellos llenos de choclos. Llevó choclos, hizo una montaña, se sacaron fotos. Entonces era que Marta le pagaba a Warhol la deuda externa de Argentina en choclos, por ejemplo. Y detalles de su vida muy increíbles son que a los 16 años se casa en secreto con Juan Gómez Abaini, un economista con quien hoy sigue, ya lo vamos a escuchar ahí, más de 50 años de casados. Marta tiene dos hijos, es una gran artista de las que quedarán en los libros y que además es muy popular. Y además ya van a ver lo divina que es charlando, una persona increíble, una personalidad con mil colores. Así que hoy tenemos en Amorpedia, nos ponemos de pie a la señora Marta Minujín. Es un honor para nosotros tenerla, la veníamos buscando. Amorpedia es una sección en Villa Cariño donde los cerebros más luminosos y que más nos han inspirado nos explican qué es el amor para ellos. Y sí, este es un cerebro que nos ha educado y nos ha dado felicidad a todos los argentinos con su arte desde los 60. Viene revolucionando todo. Tenemos muchas mujeres artistas, pero todas han sido influenciadas por Marta Minujín. Es un honor para nosotros tenerla del otro lado de la línea. Hola Marta, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por todo lo que dijiste, ¿no? ¿Nunca parás de trabajar? No paro, jamás, no puedo. Si paro, me muero. La última obra, que es la que todos pudimos ver en Mar del Plata, es El Lobo Marino con las envoltorias de alfajores que ya la gente va a poder canjear. ¿Qué estás haciendo pero, ahora? Muchas veces, justamente ahora, por suerte, hoy se decidió qué va a pasar, porque no se van a repartir ahora porque ya la gente, no hay tanta gente, pero en vacaciones de invierno, la primera semana... Okay. Se van a sacar todos los alfajores y se van a poner alfajores de acero inoxidable para que queden para siempre, todos, viste que dicen, Marta, iguales a los anteriores, pero de hierro y acero inoxidable. Entonces el lobo va a ser inmediatamente vestido con la nueva piel, que es esa, y después los alfajores, todas las personas que entren al museo pueden retirar los alfajores y canjearlos en las sucursales de Habana de todo el país, de Brasil y de Ecuador. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Siempre estás trabajando? ¿Estás ahí metida en tu taller? Ahora estoy trabajando en eso, de resolver lo del lobo marino, después estoy por hacer un nido gigante y una exposición en una galería de la calle Libertad, entre Posadas y Leandro Alem, que se inaugura el 19 de junio, que es con 6-7 nidos de hornero y una teoría mía que con la tierra te podés comunicar. Y después en Arte va a estar el nido de hornero gigante donde la gente se puede mover, meter adentro tres personas y mirar en televisión unos videos que hice, y después ese mismo nido lo llevo a la galería esa. Hablando de nidos y de hogares, algo que googleando datos sobre vos, estás casada con el mismo hombre hace muchos años, Marta. Sí, tengo 16 años. Eso es increíble, porque un artista con todos los cambios que tiene, con todos los estados que pasa, ir y venir, trabajar en una obra... tener el mismo marido, esa es una gran obra de arte. Bueno, ahora te explico, porque cuando tenía 16 años, viste que yo era súper rebelde, ni terminé la escuela, nada. Me parece bien, yo tampoco. Me enamoré y decidí hacer de todo, ser madre, ser abuela, casarme y hacer todo. Entonces, falsifiqué la edad porque tenía 16 y necesitabas tener 18, y me casé por México con él. Después yo me fui a vivir a París sola, a New York sola, ir y vuelta, bueno, y seguí siempre... Porque yo creo que el amor, existe el amor eterno. Sí. Te podés a lo mejor enamorar de varias personas, capaz, pero si encontrás un verdadero amor, puede ser eterno. Y que respete justamente las idas y venidas de un artista que necesita sus momentos de soledad, irte, nutrirte en otro país, volver. Claro, y él también, porque él viaja mucho, y también, porque la separación es como que no existe. Cuando nos encontramos, estamos igual que antes. Que cuando tenía 16, 18 años, es lo mismo. Como que el tiempo no existe. Lo mismo que el tiempo no existe en el arte. Sí. ¿Viste? En el arte, como que el tiempo no existe. Es cierto. Y es economista, o sea, siendo de mundos distintos, en realidad no tiene que ver a la hora de encontrar el amor en otro. No. Es cierto. Marta, ¿qué obras así recordás que te hayan ido armando en tu cabeza la idea del amor? O que cuando pensás en el amor, ¿se te viene alguna pintura o alguna obra de algún artista o una película o una canción? No, muchas obras. Muchas obras hice siempre con parejas de enamorados. Por ejemplo, sí. En el Happening que hice en Uruguay, había parejas de enamorados porque me parecía que despiden, tienen como un halo. Que es arte. Entonces siempre buscaba parejas de novios que se envuelvan en tela adhesiva el uno al otro hasta que quedan todos enrollados. Eso lo hice en un happening, primero en Canal 7 de televisión, acá en Buenos Aires, y después en Uruguay en un estadio de fútbol. Después en varios de otros happenings, después hice otra película que se llama Besos, que es toda gente desconocida que se va besando por todos. Yo le pedía que se den un beso, la gente daba besos. Pero sobre todo lo del amor, a mí me parece que la gente que está enamorada tiene como un aura especial y que producen entre los dos cuando están, suponete, apretados, sí. un halo que es muy parecido a lo que produce el arte, la obra de arte. Es cierto. Cuando la gente mira una obra de arte original y auténtica que lo conmueve, es muy parecido, el arte y el amor. Por eso, Vos has logrado ser además que a veces con el arte y sobre todo con el arte conceptual, la gente popularmente no las conoce, pero vos sos un artista popular al nivel de un Maradona, o sea, podés llegar a recibir el amor popular de la gente. Sí, recibo una barbaridad, no te imaginas lo que es. Y aparte en cualquier parte del mundo, pero ahora fui a París, que hice Rayuel Arte, sí, unas rayuelas gigantes de colores ahí cerca del Louvre, frente al Louvre. Venían miles de argentinos ahí a jugar a la rayuela, nada más que por vivir en esa vorágine de arte fluo y de todo eso que yo desplegué en la plaza. Y eso me estimula, por supuesto que te estimula. Si vas por la calle con algún pensamiento negro que alguna vez tenés, viene una persona y te dice, te adoro, te quiero, me encanta lo que haces, te hace bien. O sea, el amor es una gran fuente de inspiración. No, es una fuente de permanencia, de energía. Es energía, el amor es energía. Y el arte también es energía. Pero el amor es energía porque vas a pensar la espontaneidad. Si vos te enamorás de una persona, por empezar es un flechazo que es irracional. Inexplicable. Yo creo en el flechazo, sí, irracional. Y después cuando todos los gestos es pura creatividad, las caricias, las posturas, siempre van cambiando entre dos personas. Es no es una cosa estricta de caminar de derecho a dar la mano. Es muy... Es cierto. Por eso el amor libre... El amor libre que... ¿Crees en eso, en el amor libre, pese a haber mantenido, digamos, un hogar, por más de que no vamos a preguntarte? Tú, no, así, no, así, es hogar porque nunca se almuerza ni se cena. Nunca ni se cena. Es muy inconvencional. Sí. Poco cada cual come ahí parado al lado de la heladera, el que compra come, el otro sigue. Pero han mantenido como una unión, una fraternidad durante todos estos años. ¿Pero crees en el amor libre más que en la monogamia y la estructura así tradicional? No, es que todo depende, no tiene nada que ver con estructura. La estructura no existe si hay amor eterno. Puede haber amor eterno, puede haber. Hubo y hay y sigue. Porque el amor no tiene tiempo. No tiene, puede haber un desgaste en la relación de pareja, pero eso ya sería en un nivel más terráqueo. Pero el amor es abstracto. Es cierto. ¿Entendés? Es como una energía abstracta que no tiene nada que ver con nada. ¿Alguna pareja de artistas que te inspire o amigos? ¿Tenés así parejas que has tenido como referentes? No sé si a veces uno no, a veces no siempre tiene a los padres como para ello, para nada. No, una pareja que me parece que es muy linda es Brad Pitt y Angelina Jolie, me parece. Me encanta. Esos son divinos. Sí. Pues son lindos ellos y aparte han pasado muchas barreras, muchas parejas, muchas cosas y están ahí. Ojalá que siguiesen siempre. No, también otras parejas de actores como Katherine Hepburn y Spencer Tracy, sí, Paul Newman y la mujer John Woodward. Hubo muchas que a través del arte también hacían el amor. Y... como que hacían el amor a través del arte en su propia pareja. Pero la mía no, porque es totalmente diferente, ¿entendés? Como es el economista... Pero prueba que no hay fórmula para no, el amor. No, no hay fórmula. No hay fórmula y aparte, ¿viste cuando a mí me dicen... opinar sobre política? Yo digo, no, porque la política es mucho más terráquea, uh-huh, en la organización social que el arte. El arte está como por encima de todo. Sí. Y el arte plástico mucho más. Porque, viste, la poesía necesitas un lápiz, un papel, una impresión. La música necesitas grabación y difusión. Pero el arte plástico es totalmente, lo haces porque lo haces. Sí. Y si la gente lo consume, lo consume. Y si no lo consume, también lo haces. Entonces, así es. Y Marta, ¿alguna pintura, alguna obra de otro que te acuerdes cuando pensás en como, no sé... No, el arte siempre en Van Gogh, los girasoles de Van Gogh, el último cuadro. Es amor a la vida, pese al dolor que él tendría en justamente... No, el amor por la expresión, sí, interior de él. Sí. Como que quería poner su alma ahí. Qué hermoso. Yo siempre me comparo con Van Gogh y con Dalí, con Picasso, que son trabajadores eternos, sin edad, sin nada. Y que seguirán siendo eternos. ¿Y hay alguna música que te guste mucho y que te inspire y que te haga sentir enamorada del arte y de todo, que te la pongas para trabajar o que te guste mucho? Bueno, me gustaron, yo hice varios cuadros con Bach, sí, Juan Sebastián Bach, y aparte hasta me pensé que yo era Bach, porque viste que él se casó también y siempre tuvo una familia siempre, entonces yo pensaba que era Juan Sebastián Bach, también pensaba que era Van Gogh, pero no me corté la oreja. Pero me gusta toda la música en general, pero me gusta muchísimo la música brasilera. Con samba cubana, con la cumbia, ¿cómo es? Como son cubano. Eso. Qué hermoso. Me encanta todo lo latinoamericano, pero me gusta mucho lo cubano y lo brasilero. Sí. Marta, es un honor haberte escuchado hablar de otras cosas, además de tu obra, porque ya hay internet y todos podemos ver y googlear los que además las bueno, vimos ahora en les vivo. Quiero decir que en vacaciones de invierno, sí, se le cambia la piel al lobo la primera semana y la segunda semana se recubre con los de aluminio y ya te conté, sí, cómo es el proceso, que no se hace ahora en abril. No, porque hay poca gente en Mar del Plata. Claro, muy poca. Entonces perfecto, en vacaciones de invierno va a haber mucha más. Marta, gracias por lo que has por lo que has hecho, por haber dado tu vida, que flasheemos y nos vueles la cabeza con lo que haces. Gracias a ustedes que estén conectadas. Gracias, mucho bueno, amor chao. Para vos. Besos. Chao. Wow. Increíble. Qué hermoso escuchar a una mujer de la que la hemos escuchado hablar de arte, hablar de estas cosas que dijo que los mismos oyentes fueron citando, ¿no? Energía, creatividad, no tiempo, ¿no? Como muchos conceptos. En el amor de verdad no hay estructura, en el amor y en el arte no hay tiempo. Me mató que la pareja, su pareja favorita sean Brad Pitt y Angelina. Ojalá sigan siempre, no, dijo, no. La amo. Nunca se sentó a comer, no hay almuerzo, no hay estructura así con su marido, pero están juntos hace 50 años. La estructura es no tener estructura. Cree en el flechazo, en el amor para siempre, en el amor a primera vista. Sí. No sé, hermoso fue escucharla. Una mujer que eso, que dijo que ella además de ser artista ya quería ser todo. Madre, abuela, sí. Esposa. Bueno, todo rápido. Fue hermoso. Agradecemos mucho sobre todo a la gente de prensa que... mandando mails como cualquier persona le puede mandar, un día nos respondieron, nos dijeron, Marta está disponible, llámenla, muchas gracias porque ella fue divina y le pudimos preguntar, muy predispuesta, y bueno, así vamos a ir trayéndoles a nuestros tomos de Amorpedia, esos cerebros que nos gustan a escuchar qué piensan sobre el amor, esperamos que les haya gustado, cariñitos. Suena Fan People, esto es Vientos. Revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you, boo. Villa Cariño. ...93.7 Nacional. Rock. Nacional Rock te invita a ver Jessico, una historia del rock en tiempos convulsos. El documental que repasa la grabación del emblemático álbum de Babasónicos en el marco del ciclo La Pesada del Doc. Reviví la grabación de Jessico en una proyección presentada por el director del film, Alejandro Arias, y el periodista Hernán Panesi. Martes 22 de abril, 8 de la noche, 20 horas. En el auditorio de Nacional Rock, Maipú 555. La entrada es gratis. Retira la tuya el mismo día a partir de las 19 horas. 22 de abril. Jessico. En Nacional Rock. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Rock. En cualquier lugar. Burundanga viene con sorpresa. Y un aplauso muy grande para la Vela Puerca. Muy bien. Gillespie, Malena Pichot. Me estaban contando que vienen de México. Sí, fuimos a hacer una gira pequeña. Y después de toda esa locura, aparecen en Buenos Aires, quemaditos. Quemado el estómago de Cartago, complicante. Lunes a viernes. De 6 a 9 de la noche. Y ahora nos queda hablar de fútbol. Si llegan a la final, lo lamento, van a tener que invitar el día que viene a Buenos Aires a comer a todo el equipo del programa. Sí, venimos a tocar acá y todo, si querés. Listo, está prometido. Prometido. Qué raro, es rara la apuesta. Siempre pierden ustedes. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Cuatro minutos de la hora una en la República Argentina, en Villa Cariño. Es momento de noticias. Condenan a un hombre a 6 meses de cárcel por gritar al tener sexo. Sus vecinos se sintieron acosados tras escuchar repetidas veces cómo el caballero y su novia se divertían entre las sábanas. Un hombre de la localidad de Vigo d'Arcere, al norte de Italia, fue condenado la semana pasada a pasar 6 meses en la cárcel para recuperar la calma después de atormentar durante meses a sus vecinos con sus largas sesiones de sexo desenfrenado. El acusado de 42 años fue condenado después de que 12 de sus vecinos lo denunciaran por acoso debido al volumen con el que gritaban su novia y él durante el coito, así lo informó el sitio The Local. Por eso un juez determinó que el hombre deberá pasar 6 meses en la cárcel. Aunque el acusado ya anunció que apelará a la medida, es difícil pensar que sus vecinos se queden tranquilos ante su inminente regreso a las andanzas amatorias, sobre todo después de definir que sus gritos y gemidos atentan contra la paz del consorcio y el decoro en el edificio. Seis minutos de la hora 1 en la República Argentina, en Capital Federal la temperatura 19 grados, la humedad 81%. Estas fueron las noticias, aquí, en Villa Cariño. Villa Cariño. Desarma todo lo que fue tan malo, amor. Dejé mi tren estacionado junto al cielo. Tú te escapabas de tu nada, bebé. Imaginando que es infierno nuestro sol. Y sí, y claro que sí, llega como todos los domingos, pensaba que terminaba el programa y que no llegaban, pero llegan las parafilias para siempre aquí en Villa Cariño, un poquito que sí, un poquito que no, con un humor ácido sagaz para toda la familia, pero no llegan a Villa Cariño las parafilias, aquí en Villa Cariño, parafilias para todo. ¡Sí, viva! Momento hermoso, ya saben que esto es simplemente para probar que bajo el sol no hay nada raro, si a usted le gusta, bueno, y el otro se... me enredó un cable. Me pasa siempre en ese asiento. Sí. Si a usted le gusta y el otro se deja, hágalo. Bien, estamos con la A, sabe que en todo este tiempo que usted se fue, sí, seguimos con la A porque hubo tanto contenido que no pudimos avanzar. Sí. Nos quedamos en la... esta es polémico, pero esto sale mucho, hay gente que se ha ahorcado y automuerto. Sí. Automuerto, una palabra nueva. Se autosuicidó, digamos. Sí, asfixiofilia. Es el placer que hayan los asfixiófilos, por la asfixia, ya sea viéndola en su pareja, te ven que te estás ahí arqueteando o autoproduciéndosela. La mayoría de los asfixiófilos no suelen pasar de un primer grado, o sea, boludos no son. Claro. No, pero estaba. Un besito no podemos mandar a alguien que murió de eso, no. No, dicen. No. No. Me hizo el operador, me habló acá y me hizo asustar. Bueno. Me asusté. Esto es así, la gente general no se asfixia tampoco tanto. Es una práctica muy peligrosa porque también... La gente no se asfixia tanto, llega hasta el primer grado. Chicos, no están entendiendo nada, son dos mogols. Escuchen, la gente que hace asfixiofilia tampoco es boluda. Claro. Se asfixia un rato nada más. Un toque. Digamos, la gallina, pero no se llegan a... No, porque después crack, la falta de oxígeno en el cerebro, ok, te pegaste un polvazo, pero quedaste imbécil. Claro, para o sea, no da para siempre. La creencia de que la asfixia te puede dar un alto polvo viene desde tiempos inmemoriales. Hay fuentes que dicen que esto viene desde el siglo XVII. Parece que los médicos la empezaron a practicar en pacientes impotentes para ver si... Sí. Y esto provenía de que la creencia de que un poco de asfixia te reavivaba el miembro viril. Esto provenía de que los cuerpos sin vida de los reos ahorcados sufrían una erección post-mortem, sí, pero dice, de muerto nada más. Posteriormente, esto siempre eran como un pollo que le cortas la cabeza y sigue caminando, digamos. No se ahorque, señor, porque eso está muerto y no va a revivir. Solo va a quedar idiota o muerto. Estuvo saliendo mucho todo lo que era, durante un tiempo, todo lo que era japa con, o sea, japa con una mano, asfixia con la otra. Kung Fu parece que también, bueno, el de... Era el de Kill Bill. Tienen mucha información bueno, sobre la asfixia. Bueno, Michael Hutchins. Bueno, saben que el inglés, si me pueden decir que acá no se puede tener auspiciante porque un cursito de inglés me vendría re bien. Hutchins. Bueno, bien. ¿Continúo? Sí, chicos, continúe. Astenolagnia. Esto es muy lindo. Es la atracción por la humildad. ¿Sí? ¿Escuchan bien, chicos? Por la humildad. No, me encanta, atracción es re peronista. Por la humildad, claro. Ah. La humillación. Ah, no, ya ahí no. O la debilidad sexual de la pareja. Ay, pobre, ganás como, re poco, sos un boludo. Pero te vas en seco. Te vas en seco si el otro es un, claro, está lo humillándolo, sí, maltratándolo. Sí, sí. Y sale mucho también. Ya. ¡Vivan los loquitos! Dice acá la gente. Sí, sí. Te pegaste un polvazo y quedaste imbécil. Dice la gente. Ay, por Dios, necesito volver en mí misma. Ahí está. Astrafilia. Atracción por los truenos y relámpagos y ya cualquier cosa. Esto es hermoso porque en temporada de lluvia abrís la ventana y te eyaculá para la calle. Llovés vos también. Esto pero es hermoso y te gratis, puede calentar barato. Un trueno. ¿Y qué sé yo? Claro, tiene razón Juno con la de asfixiar o te morís o se te para una de dos. Claro, no hay mucho. Si no se te para la quedás y no pasás ninguna esto vergüenza. Es hermoso. O te vas en seco o quedás en seco, digamos. Repítame cómo es la de que escuchás un trueno, un relámpago y... Astrafilia. Esto es astrafilia. Hermoso, esto es hermoso. Sígala. Bueno, tenemos la audiolagnia, que es el estímulo que viene principalmente por escuchar a otras personas garchanding. Tengo. Esto es buenísimo. Tengo de eso. Yo le mando un beso. La mano, hijos de puta. No, a mí la verdad que no me cita. Pero yo vivía con una amiga, no amiga la de la dos, no la vamos a nombrar, que se enteraba, no le digo todo el barrio, todo, ¿cómo la se dice? La manzana. Más el pulmón que la... del edificio. No, más que la manzana. No, ahora le digo después fuera de línea. No le digo la manzana, la comuna se enteraba. Y sí, y después charlando, ya más grandes, ¿no? Cuando uno ya se confiesa como... Y es que vos siempre los querés hacer sentir como que son genial. Mejor. Pero Luli... ¡ay, se me escapó! ¡Oh! Me estabas dejando sorda. A ver, siga. Siga, se puede, Matías. Vamos a continuar, chicos. Acá no ha pasado nada. Continuamos con autagonistofilia. Autagonistofilia. El placer sexual se produce al ser visto por otras personas durante el acto sexual o ser filmado durante el mismo. Esto es más común. Esto sale... Muy de los famosos esto, ¿no? Muy de los famosos. Mire, yo con esto pienso que hay que estar en buen estado físico, porque si no te filmás y decís, ese rollo no estaba ahí. Esa carne es una gelatina sin sabor. No, hay que estar bien, porque si no el video te pegás un tiro. Matías directamente se está autoasfixialando, está practicando la asfixiofilia con el auricular. No me quería tentar al aire, pero... ¿Sabes qué pasa? No, lo voy a blanquear. Está hinchado con los auriculares. Está hinchado rojo como si estuviera ahorcando. A ver... Es que estoy... agarrado del micrófono porque no me puedo mover porque el cable me está tironeando. Me estoy escuchando como Silvio Soldán en Feliz Domingo. ¿Por qué nos estamos escuchando así? Como, vio que... Pensé como que si era con... Porque yo nos nomás. Estamos escuchando acá también. Muevan acá, muevan acá. Muevan ¿a dónde? Acá. Nos cambió el retorno. Yo me escuchaba como adentro de Al. Claro, estábamos escuchando la radio como cuando Susana te dice, baja la televisión. Baja la tele que te acopla. Yo me escuchaba raro, me estaba tironeando el cable. Yo me escuchaba como adentro de mí misma. Yo también. Adentro de uno no mismo. No estaba bueno. Sí, fuerte. Bueno, pero sigamos. El profesionalismo también, ¿eh? Porque te no continuamos. No dijimos nada hasta que dijimos todo, blanqueamos todo. Y se enteró todo el mundo. Sí, porque era lindo para decir. Bueno, continuamos. Autoabasiofilia. Autoabasiofilia. Atracción por ser cojo o por la idea de convertirse en no, cojo. Pero por la idea de yo cojo, no. No. De cojera. De cojera. De día alguien, soy... alguien, perdón. De día soy rengo y de noche cojo. Un chiste viejo. Pero nos encanta. La corona. El humor de siempre. Yo tengo una amiga que también pertenece indirectamente al team de este programa y no la vamos a nombrar a Jimmy, pero en la secundaria tenía un novio cojo. Era muy sexy, por cierto. Y pero mirá si por ese defectito es como un tirar una mesa porque... no. Pero escuchame, aparte yo tengo cuánta una gente piedra. Que se va tropezando en la vereda. Mire, yo tengo una piedra, yo le pido a todo el mundo que me traiga algo típico de cada país que yo no podía conseguir y que no fuera caro. Susi me trajo una piedra del fondo del mar. Sí. ¿De dónde era? De Ecuador. De Ecuador. Y esa piedra es finita, chatita, para todas las mesas chingadas va, es increíble, es como el modelo universal. Y es lo mismo un cojo, por un poquito que te falta lo vas a tirar. Sí. Pero este chico era cojo, o sea, era el cojo del colegio, como te explico. Y pero estaba muy fuerte. Por ahí, porque por ahí lo que le falta de la gamba lo tiene en el... Bien. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Sigo yo? Sí. Sí. Sí. Esto es divino. Belea se está autoficcionando en vivo. Esto, sí. Esto es esta es fuerte, fuerte, fuerte. Esta es la auto, así como suena, asesinofilia. Esto es la fantasía mientras estás haciéndolo de que te van a asesinar O te imaginás a vos muerto en la cochería de la vuelta. Primo hermano, con unas palmas, unas calas, vos vestido con el camisón blanco o siendo asesinado y ahí te vas en seco. Qué esto fuerte. Es fuerte. Primo hermano de la asfixia. Sí, pero esto ya es un paso más. Te imaginás que te están asesinando, ¿entendés? Matías, no manejes mañana con eso, asfixiado porque va a ser muy obvio. Va a ser muy obvio que estamos probando. Claro. No, escuchen esto. Autoasfixiofilia. Se trata de una parafilia en la que la excitación sexual se consigue cortándose la respiración durante la masturbación o el coito. Esta es distinta, porque esta no es que te asfixien o asfixiando. Esta es vos mismo, solo en casa, con la bufanda. Es la autoasfixia que también sale mucho, corbata loca, bueno. Sí, pues, ojo con esto, no lo practique en casa. No, y la que voy a decir yo ahora, mucho menos. Se llama autocateterismo y no vamos a prejuzgar, pero estás medio loco si te gusta esto. Es el sujeto que obtiene placer mediante la introducción de sondas u otros objetos por su propia uretra. Chicos, es un horror esto. No lo hagan en sus casas. Meterse cosas por ahí, por Dios. No, yo no entiendo que siendo hombre tenés un agujerito menos, pero tampoco la pavada. No, pero sale, ojo porque sale muchísimo. Hay mucho, digamos, en pornografía. Hay una categoría. ¿Autocateterismo? Sí, que no me acuerdo cómo se llama, que se meten como. Bueno, no duele, gente, horrores. Autos, gente por ahí. Puños. Tremendo. Bueno, esta está buena si. Miren, esta se llama automisofilia. Y es atracción por ser degradado, ensuciado o corrompido utilizando ropa sucia, por ejemplo. Te excita pensar en estar haciéndolo con ropa de un homeless, ponele. Mirá. Esta es buena porque hay mucha gente sucia. Lingerismo sexual. El lingerismo sexual, lo que se dice. Yo he estado con cada gente que decís. Porque le iba a decir. No sé si mandarte a bañar y darte una moneda o amarte. Amarte, dije. No, amarte, no. Esto es raro. Esto es fuerte, pero que te caliente, que te ensucien. Es raro. Rarísimo, que te corten un jean. No sé, es raro. Bueno, raro. Autonepiofilia. Esto es hermoso. La gente pregunta si estás morado a esta altura, Belén. Está morado. Si ustedes me sienten gemir. Bueno, escuchen esto que les voy a decir. Autonepiofilia. Verga, bueno. Dios mío. Llegamos, somos Verdaguer. Chicos, la excitación se produce. Esto es hermosísimo, le mandamos un besito. No lo puedo creer. Bueno, no se puede decir. No. La excitación se produce por utilizar pañales y ser tratado como un bebé. Esto es increíble. Ajo, ajo, ajo. Y te. Bueno. Iba a decir para en leche, no se puede no, decir en. No, al aire, ¿se puede? No, listo. No, no se puede. No, bueno, la que viene te caes de culo. ¿Un pañal? No, chico, pero pará, esto nunca vieron en estos especiales que salen mucho en ISAT de que sex, se meten que no en sé las qué. Cunas. En Inglaterra, ya en el primer mundo, no tienen nada que hacer. Hay lugares donde además de haber peep show o ese tipo de cosas, vos pagás a un lugar, te atiende una señora con portaligas, ropa, con sexy, y hay unas cunas gigantes donde viejos dueños de medio país les ponen pañales, baberitos y están ahí corriéndose en seco, ellos siendo bebés. Bueno. La gente más poderosa del mundo me parece suele hacer un esto. Te digo esta que es muy, muy elitista. Se llama autopederastía. Y si encontrás a alguien que la pueda hacer, te digo, consérvalo, porque se trata de... Hay un famoso actor porno que lo podría googlear ahora. Una parafilia que se da en hombres que solo encuentran placer introduciendo el pene en su propio ano. ¿Cuánto tiene que medir el pene para que te entre en el mismo ano? O que la naturaleza te haya puesto muy cerca el cu de la cosa. Sí. Tampoco, porque tendría que ser... O muy laxo, muy, ¿no? O el famoso pene de Yumi. No, si está laxo, no está. No, el pene de Yumi también, que es el que está siempre blanduzco y es como un viborín. Por Yumi. Eso, pero para pene introducir, Yumi. Para autointroducírtelo en el ano, digamos. Hablando de penes y anos, no sé por qué asocié, no tiene nada que ver. Le quiero decir, vamos a terminar la letra A, le mando una cucaracha, que le digo allá a nuestro productor coordinador, vamos a terminar la letra A, nos quedan tres, así ya empezamos con la letra B, el programa que viene. No huevemos, nos está retando, avancemos, vamos. Avancemos, sigo yo con autoungulafilia. Esto es hermoso y esta la tengo, esta la tacho. Porque si hay algo lindo en la vida y gratis, es rascarse donde pica. Este placer se obtiene al rascarse los propios genitales. En casos extremos ya te sangras y te dejas un agujero. Pero eso es rarísimo. Se te cae de rascarte. ¿Cómo no te das cuenta que acá la empanada Matías. Te la estás rajando? Pero toda. Usted no se ha rascado con saña, sí, claro, y con alegría. Pero sacarte sangre. Bueno, hay que estar loco también, pero yo me he rascado tanto a veces que he dicho la verdad hoy. Hoy me quedo en casa rascándome. Rascándome los no genitales. Me llamen, haciéndome que no me van a encontrar. Me voy a estar haciendo sangrar. Hoy me voy a quedar sangrándome la novela empanada. De Polka, sí. Siga. Rascándome los genitales. Vamos, siga. Bueno, esta es hermosísima también para ir terminando. Por esto mi es difícil. Sí. Chicos, esto es avisodomía. Yo lo voy a consultar, lo voy a tratar en terapia esto. Avisodomía. Que es, no es que te caliente que te avisen cosas, sino la atracción por tener relaciones sexuales con aves. Esto tenés que tener, perdón. La única persona que tuvo sexo con un ave fue María, que le embarazó una paloma del Espíritu Santo. Después no hubo más. La atacó a María. La atacó y la preñó, digamos. Pero no se puede tener sexo con aves. No. ¿Dónde tienen el agujerito y el pito? Supuestamente una paloma, que era el arcángel Gabriel, no era una cosa, yo no tengo mucho criterio. Nadie pero... entendió nunca, igual los queremos golpe... igual. Yo sí. El sábado me quejé de que no podía comer empanadas de vigilia y me dijeron que se comían jueves y viernes, así que evidentemente mucho no estoy entendiendo. La última. Ah, chicos, nos despedimos. Nos despedimos de la letra A. Domingo que viene empezamos con la B. Dice así, axilismo, y es masturbación dentro de la axila de la pareja. Que, bueno, no sé, chicos. Es como, introducís el... ahí nos dice me parece el... un horror. Introducís el ¿gallinas? Todo lo que es que las gallinas. ¿Las gallinas qué? No, introducís todo lo que podés es miembro. Podés coger a gallinas. Bueno. ¿Eso? Y el otro, introducís todo lo que es miembro. Todo lo que es miembro. Bueno, esto es muy común en el campo, el tema de la gallina. Ya estábamos en la axila, pero sí es muy común. Ah, no, pero me quedé en... Estábamos con, hablando de que hay gente que se excita con la axila de la, axilismo, de la pared. Axilismo. Bueno, yo tengo un poco. No me masturbo con la axila, pero el que te jedi me levanta el brazo y yo hago un... Ay, la puta. Y sí, como que me lo sorbo, ¿entendés? Es como su esencia, ¿entendés? Sí. Y me gusta. Bien. Bueno. Bueno, esas fueron las parafilias de hoy. Les mandamos un besito. A la A. A la A. Y la semana que viene empezamos con la B. B. Villa Cariño. Miss Bolivia, está en línea, nos está atendiendo. Me hago pizza encima. Buenas noches, Miss Bolivia. Hola, buenas noches. Buenas ¿cómo noches. Anda la gente ahí? Bien. Hola. El rock hola. Se pone cachón. El peor enemigo del amor. Yo creo que el peor enemigo del amor es el miedo. Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano. ¿Vos crees que es necesario en algún momento poder definir el amor? Yo creo que el día que lleguemos al significado cerrado y concreto de la palabra amor, lo vamos a estar matando, ¿no? Espero que amen mucho y sean amados y se dejen amar, porque a veces uno no se deja amar por miedo. Ay, totalmente. Hermosa. Te abrazamos y te arropamos. Gracias. En tu sueño. Nacional Rock 93.7. Te fuiste al spa, estás divino. Bueno, querido diario, hoy aprendí que si no creo, no pasa nada. Que esa gente que yo pienso que es horrible, por ahí la están amando y yo acá estoy odiando, llena de prejuicios. Y que el amor no entiende nada de eso. Que para lo único que es importante, lo único que es importante tener a la hora del amor es fe de que existe. Sí, querido diario, soy cursi. ¿Y qué? Querido diario, hoy aprendí que un prejuicio también es pensar que uno cuando se va lejos, los problemas también se van lejos. Los problemas vienen con uno y se resuelven queriendo resolverlos con amor. Gracias. Querido diario, hoy aprendí que en el amor de verdad no hay estructura. Gracias, diario. Ah, se lo dijo la Marta eso. La Marta. Vino la Marta, Marta. Le dijo. Vino la Marta, me enojé y me dijo, en el amor de verdad tampoco existe estructura. Y tenía que venir la Marta para que entienda. Tenía que venir la Marta para que entienda. Mira que eso. Bueno, ese fue nuestro Villa Cariño del día de hoy. Sí. Alto Villa Cariño. Alto Villa Cariño. Yo les digo, escúchenlo, porque hoy tiramos data clave cuando decís, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me pasa? Y porque quizás en la capa brownie es que no crees, una mierda. Bien, y hoy tuvimos una morpedia de lujo. con Marta Minujín, que también va a estar ahí. Ya sabe que pueden escuchar todos los programas. Susi, quiere agradecer a su pueblo. Gracias a todos. Pablo Teana, Moira Erguido, Juno, Viquita, Laura Micaela, Carito Crespo, Luchi Pidre, hermosa gente que está del otro lado. Muchas gracias a todos. Mensajes infinitos, los queremos. Ya saben que pueden escribirnos para el consultorio al mail. radiovillacariño@gmail.com, que incluso hoy no lo dije, radiovillacariño@gmail.com. Ahí nos escriben en el momento que quieran para consultorios, así le podemos dar una ayudita. Perfecto, gracias Nacional Rock, gracias a todo el equipo aquí, gracias a nuestros tres operadores. Nuestro último operador fue Domínguez. Ah, Domínguez. Yo me olvido el nombre de que todos. Justo el programa es el Juan Carlos Domínguez, y al otro le digo Ezequiel y Julián. Ahí es cualquiera. Juan Carlos Díaz. Juan Carlos Díaz. Le mandamos sus saluditos desde acá. Chau, chau. Le decimos. Bueno, agradecemos a todos los que participaron. Agradecemos a todos los que participaron. Gracias, Leo Fernández, @AltoPerseo, produciendo y gracias, coordinándonos. Leo. Gracias, Leo. Gracias, mi querida Susi Q. No fue lo mismo sin usted, ya sabe que los esto quiero. Es un, esto es un triunvirato. Íbamos cojos. Un placer. Gracias, Matías Veleda. Gracias a vos, señorita Bimbo, por estar. Gracias Inés Tornavena y gracias a todos del otro lado, cariñitos. Ya saben que amor o nada y todo con amor. Hasta el domingo que viene. Suena The Velvet Underground, There She Goes Again. Hasta el domingo que viene aquí en Nacional Rock. She's down on her knees, my friend. But you know she'll never ask you please again. Now take a look, there's no tears in her eyes. She won't take it from just any guy. What can you do? You see her walking on down the street. Look at all your friends that she's gonna meet. You better hit her. She's knocked out on her feet again. She's down on her knees, my friend. But you know she'll never ask you please again. Now take a look, there's no tears in her eyes. Like a bird, you know she will fly. What can you do? You see her walking on down the street. Look at all your friends that you're gonna meet. You better hit her. She will fly.